Whenever sky es ahora mismo es la el gran cantor de madrigales. Le gustan los madrigales, los cantares pastoriles, las andanzas montaraces, y algún día será también motivo de leyenda urbana a cargo de Bruno Cardeñosa. Hoy, por cierto, tenemos la número 34. De Winneries, sí. Estoy cantando y estás contra... Sigo presentando el programa. Es que vamos a hacer una leyenda urbana con la leyenda urbana de la solidaridad infantil. Muchas veces para ayudar a los niños, algunos montan pingües beneficios y negocios abundantes. Pero ¿qué estoy cantando? Fernando, yo tengo que seguir. El momento más importante de toda la semana. Ya, hombre, pero tenemos de todo esto. Pero tenemos solo 3 horas de programa, Fernando. Debes hacerte cargo. Y tengo que meter la cuña, el sumario. Claro, y aprovecho la entrada de tu sección para hacer también un poco de sumario, ¿no? Esto ya es que no puede ser. Anda, mira lo que te he traído. Muchas gracias. Hombre de poca fe. Que decías que no iba a traer. Este roble. Hoy no está nada transparente. Este viene... ¿Qué es esto? Tiene color amarillo. Amarillo, malta, esto es... Malta no, eso... Tiene color... Pues color, Fernando, color. En tintado natural. ¿Por qué me llenáis siempre tanto el vaso? Es de hielo. No, hielo y está. Es como si dijera, ala. Pero pone un poquito de aquí un refresquito porque... Ah, y tú te echas ahí un... Te me han dicho muy bueno, que tiene tanino. Tanino. Eso es un excitante. Tanino. Esto es un vaso dilatador muy bueno que protege. Es una medicina. Exacto. Pobre. Por cierto, esto yo no sé si entrará en el ámbito de la ministra de Sanidad y a lo mejor no lo quieren también. Bueno. Oye, cuando apruebe la ley ya no podremos beber al principio del programa. No, ya seremos herejes. Ya no podemos fumar. Estaremos perseguidos. Que el programa este ya no es lo que era. Ya no es lo que era. ¿Te acuerdas cuando hacíamos el programa lleno de humo el estudio? Sí. Yo con mi puro aquí, tú con tus pitillitos y tal. Qué maravilla, qué ambiente teníamos, ¿verdad? Que teníamos que dar golpes al aire para ver a los del estudio. Cuando la radio era radio, ¿verdad? Esto ya no es lo que era. Ahora estamos ya tan asépticos que bueno, en fin. Bueno, vamos... Iba a decir que asco, pero... Bueno, pues nuestros saludos a la señora ministra que vela por nuestra salud, ¿verdad? Sí, pero esta semana hemos tenido a la de Sanidad con y luego a la de Fomento y a la de Agricultura y también. A la de Medio Ambiente, van a hacer una carretera, ya lo sabes, en Valladolid. Ah, sí, y van a... Por toda la zona que se llama... Y van a extirpar viñas. Y van a no solamente viñas, sino que tú ya sabes que... Tú metes una carretera en medio de las viñas y las viñas que se tienen que, de los vinos de Ribera del Duero, que tienen que tener un microclima, imagínate el microclima, pasando miles de coches ahí. Hombre, al lado, ¿no? La verdad es que nos pasamos en los años 40 y 50 con eso de plantar vides y plantamos mucha vid. Mucha vid y ahora somos el primer país del mundo en plantación de vid, de uvas. No así en producción, porque tampoco está la cosa para tirar cohetes, estamos los terceros. Pero claro, a lo mejor es que es mucha viña. Claro. ¿Tú no prefieres una vez? Que es un favor que hace la ministra de Medio Ambiente. Exactamente. Lo de poner carreteras. Lo has leído muy bien. Muy bien. O sea, es un favor que hacemos. Retiro todo lo dicho. Eso es. Gracias, señora ministra. Tenemos que hacer un monográfico con las ministras del gobierno que tenemos. Dedicarles un tiempecito a cada una de ellas. Sí. Vamos a quedar todos muy contentos. Bueno, pues esto ya se le acabó, Fernando. Tú no querías creerlo. Sí. Te negabas a creerlo, pero ya está aquí el debate. La CIA puede ser privatizada. Esto es lo que propone un periódico norteamericano. Sí, lo curioso, y por lo que lo traemos aquí, es porque algo que puede parecer una chorradita, una cosa sin importancia, sin embargo, ha generado un cierto debate. Y es que el periódico... El Weekly Standard. ¿Tú estás, pues de repente, ¿estás suscrito tú a este diario? No. ¿El Weekly? No. Sí, sí. Weekly lo que pasa, Standard. Lo que pasa es que es un periódico que tiene una cierta credibilidad y ha hecho un informe de estos que hacen, ¿sabes? Que, bueno, parece documentado y tal, y defienden una tesis que, como tú bien has dicho, no es absolutamente novedosa. La tesis es la siguiente. La CIA les cuesta a los americanos un montón de millones de dólares. Los resultados que dan son resultados con frecuencia medianos, en algunas ocasiones francamente malísimos, y en otras ocasiones, que son las que menos se conocen, de gran éxito. Entonces ellos dicen, no hay una correspondencia entre lo que nos gastamos ahí y los resultados que dan. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se hace en Estados Unidos? Privatizarlo para mejorar los resultados. Entonces ellos lo que proponen es proceder a la privatización de ese trabajo. Y alegan que con la NSA, que sabes que es la agencia de los satélites y del espionaje de ese tipo, que ya hizo eso el gobierno americano y que hubo algunas partes que privatizaron. Claro, hay que tener en cuenta que esas partes que privatizaron en los sistemas electrónicos, estamos hablando de aparatos, de técnicas, pero aquí privatizar quiere decir encargar a una compañía que contrate a los espías. A los espías, claro. Tú has sacado, como te decía, lo de Pinkerton. Que realmente era realmente la cosa. Y es verdad que los orígenes del espionaje, antes del siglo XX, digamos. Pura iniciativa privada. Era pura iniciativa privada, pero más aún, era la iniciativa de la gente que tenía dinero. Claro. Es decir, los reyes podían tener un espionaje fantástico en otro país. Y era porque el embajador de su dinero había montado una red de espionaje, pero era de su propio bolsillo. A estas alturas, volver a eso es un poco, ¿no te parece? En el siglo XIX los Estados Unidos pues tenían la agencia Pinkerton y les hizo grandes servicios, y trabajaron muy bien. Lo que pasa que luego, claro, cuando ya empezó la expansión colonial o imperial o como se llame, pues ahora los Pinkerton decían, mira, podemos atender algunos asuntos, pero no todos. Esto no tenemos espías suficientes ni detectives suficientes para atender lo que precisan. No, los americanos están un poco ahora pasando una racha bastante bastante complicada, lo hacía, porque paralelamente a eso que te digo, resulta que ya se ha nombrado el presidente de del Comité del Servicio Secreto, que es un comité especialmente difícil, especialmente duro, del Senado de los Estados Unidos, ¿no? Y han puesto como presidente nada más y nada menos que al señor John D. Rockefeller IV. ¿Un Rockefeller? Un Rockefeller, ¿no? Al frente de la comisión. Sí. Un Rockefeller que además parece ser que es igual que sus antecesores, que tiene una cierta tendencia a burlarse de sí mismo y a burlarse de los demás, y le han puesto, y es el típico tío independiente que se la refanfinfla todo, ¿no? Con lo cual se convierte en un peligro, porque además ya se ha filtrado que tiene topos metidos dentro de la CIA y que, va a tratar de que no se vuelvan a repetir el caso del Iran Gate, los casos de las manipulaciones de la CIA en el caso de Irak, con lo cual, si ya en la CIA tienen bastantes problemitas, imagínate teniendo a un Rockefeller en el Senado americano vigilándoles, ¿no? ¿Rockefeller IV? Rockefeller IV, sí. Y anuncia que tiene topos en la CIA. Sí. Que dicen, ya han filtrado, que lo mismo lo ha filtrado él, ¿sabes? Para esas cosas que se hacen para que te respeten. Y que no va a permitir que le engañen, no va a permitir que no le den información, no va a permitir absolutamente nada de eso, ¿no? Rockefeller IV. Tremendo, ¿no? Bueno, los Rockefeller siempre presumieron de manejar muy bien el sistema. Sí. No, sin manejar el sistema lo manejan, ¿no? Sí. Bueno. Hombre, mientras cuando se equivoquen sepa decir que se equivocan, ¿no? Como, y perdóname que no deje pasar esto, aunque solo sea para hacer una mención, como nuestro presidente Aznar, ¿no? Que esta semana ha hecho unas declaraciones en las cuales ha admitido que Irak no tenía armas de destrucción masiva. Sí. Y bueno. No dices nada. Ha sido una investigación exhaustiva, Fernando. Hay que decir en su descarga. Sí. Y además ha dicho que no lo sabía nadie. Ha estado investigando el asunto y han sido 4 años de llamadas constantes, de documentos, de filtraciones. Y por fin, 4 años después, José María Aznar puede anunciar que no hay armas de destrucción masiva. Y te voy a decir una cosa. Cuando él dijo que había armas de destrucción masiva, dijo que es que nadie sabía que no había armas de destrucción masiva. Es decir, que no, que él no fue el único que dijo que sí y que no había. Entonces, él lo dijo, ¿por qué? Porque se lo dijo George Bush, que sí lo sabía. Y se lo creyó. Y se lo creyó. Claro, porque el CNI no dijo que hubiera armas de destrucción masiva. De eso sí tenemos la certeza. En ningún momento el Servicio Secreto Español, que es el que en teoría informa, le dijo que hubiera armas de destrucción masiva. Eso no se lo dijo. Claro, pero eso es porque pero él tenía un amigo influyente. Claro, eso es porque llamaron al CNI esos días. Claro. Yo diría que por febrero de 2003. Sí, sí, sí. Y preguntaron, CNI, ¿hay armas de destrucción masiva en Irak? ¿No tendréis vosotros algún queo? Queo, claro. Y dijo el CNI, pues mira, no lo sabemos. No lo sabemos. Efectivamente, es que en su momento, y no te rías, en su momento, el CNI dijo que ellos no tenían datos, no hay datos de que hubiera armas de destrucción masiva. No tenemos una opinión hecha. Claro, claro. Pero a todo lo pasado, fíjate que fueron los más listos de todos. Y entonces fue cuando Aznar llamó a Estados Unidos y dijo, George, que si hay armas. Tú me puedes contar si tienes armas de destrucción masiva en Irak. Y el otro dijo, Yes, I do. Yo te digo que sí, José María. Créeme. Y mira en la que estamos. La que estamos, o sea, que 4 años después, pues, en fin, yo creo que es uno de los... con el buen gobierno que hizo José María Aznar, porque fue un gobierno brillante en el aspecto económico, por ejemplo. O sea, se hicieron cosas estupendas, extraordinarias. Pero qué resbalón, ¿verdad? Lo de la guerra. El tema de defensa fue muy malo. Sí. Hubo algún ministro bastante flojito, Sí. Pero bueno, que en líneas generales... En defensa no lo hicieron bien. No, en defensa no. Pero... Y en esto de las Azores y... Se metió. Bueno, pues nosotros sí que fuimos a la guerra en 2003, luego nos volvimos porque teníamos otras cosas que hacer por aquí. Sin embargo, este tenientillo de Hawái, del ejército norteamericano, es teniente, pero no quiere ir a la guerra de Irak. Sí, sí. Es un caso, aquí siempre hemos dicho lo que pensamos a favor y en contra de todo. Yo hoy voy a decir claramente lo que pienso de Eren Batada. No sé si se llama Batada. Se llama Batada, pero no sé si se pronuncia Batada. Batada con un W. Guatada. Eren Guatada, efectivamente. Guatada. Eren Guatada era un teniente del ejército, es un teniente del ejército americano, de origen hawaiano, que cuando llegó el momento de irse a Irak, dijo... ser teniente quiere decir que ha hecho una carrera militar, que es un profesional, ¿vale? Es un matiz importante que se me pasaba. Y se le supone la motivación. Claro, no es un soldado profesional que firma por unos tiempos, ¿vale? Es alguien que ya quiere hacer una carrera, se va de oficial, hace unos exámenes, entra, tiene larga preparación y tal. Bueno, entonces le dicen, bueno, tú y tu unidad, tal, no sé qué. Y norteamericano de origen, claro, hawaiano, norteamericano. No es un inmigrante que está en el ejército para que le dé los papeles. No, es como pasa siempre, ¿no? Que los mandos suelen ser la mayor parte de los mandos suelen ser nacionales del país y luego los soldados suelen ser los emigrantes, digamos, ¿no? Los nuevos, ¿no? Los que quieren conseguir la nacionalidad, sobre todo en el ejército americano, ¿no? Los hispanos, los negros y tal, ¿no? Y todo eso. Bueno, este no. Este quiere hacer su carrera. Y entonces le dicen, hay que irse a Irak. Y entonces él dice, pues, un momentito. Voy a enterarme si esto es legal o no es legal. Y entonces decide algo que, efectivamente, que aquí lo hemos defendido, que era una guerra que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Y entonces él llega a la conclusión y dice, no, yo a Irak no me voy. Va a ser que no. Y dicen, pero ¿cómo que va a ser que...? Dice, no, esa guerra no es legal. A mí mándenme, si quieren, a Afganistán. Porque esa otra sí es legal. Es así. Yo ahí estoy dispuesto a ir. Claro. A Irak, lo que se dice a Irak, no. A Irak no, a Afganistán sí. Y entonces empieza a criticar y además a hacer público la carnicería y los malos tratos contra la población iraquí. Empieza a decir que si fuera la guerra sería como cometer crímenes de guerra. a sus 28 años, bueno, pues se ha convertido en el ídolo de los pacifistas americanos. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando alguien va a un soldado, pues, y aquí hemos contado casos, ¿no?, de soldados que han desertado, que se han ido, que han hecho cosas. ¿Por qué? Porque se puede entender más o menos, ¿no? Es decir, pues mira, pues tú lo has hecho por dinero, no pensabas ir, te ha dado miedo, o mira, yo estoy en contra de esa guerra, lo que sea. Pero alguien que ha hecho la carrera, alguien que pretende eso, lo que, lo siento mucho, pero no se puede entender, es que un oficial diga, yo a esta guerra no voy y a esta guerra sí. Y que el oficial decida cuál es la guerra que es legal y cuál es la guerra que no es legal. Mire ustedes, esto sí que no puede ser, porque si no sería un caos. Habría que notificar antes de empezar la guerra a todos los oficiales y decirles, esta es la guerra, decidan ustedes si es legal o no es legal. Y vamos a ver si vamos o no vamos. Claro, uno se inscribe en el ejército con unas premisas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo se inscribe, pues, lo primero para servir a la patria. Claro. Claro, también, pues, para estar a lo que te digan. O sea, porque uh-huh. la disciplina es fundamental. Claro. Y entonces, si tu país te dice, es que es aquí donde vamos, pues tú sí. vas ahí. Claro. Las órdenes inconstitucionales que él alega, que lo hemos defendido, y en España lo hemos vivido mucho, es que si dentro de una misión te dicen, vaya usted a tomar el Congreso de los Diputados, como pasó el 23 de febrero de 1981, tú digas, ¿yo voy a tomar el Congreso? No, señor. Eso sí es una orden inconstitucional. O si tú estás en Irak y te dicen, vamos a interrogar a este soldado con los nuevos métodos esos de la risa que ha inventado Bush. Con esta sugestión que tenemos nosotros tan que graciosa. Es total, y no, esto no, yo no lo puedo hacer, esto no es cosa. Eso es una cosa. Claro. Pero decir, yo no voy a una guerra o yo no voy a la otra, y que tú valores a qué guerra vas y a qué guerra no vas, yo, dentro de todas las críticas que podemos hacer, yo creo que precisamente un oficial del ejército, la verdad, sinceramente, me parece vergonzoso. Ha quedado un poco mal. Ha quedado un poco mal. Yo le quitaba de teniente y le ponía de sargento, fíjate tú, y a la primera línea. No, lo que le van a hacer es que se ha suspendido el juicio, pero terminará muy mal. Esto muy va mal. A terminar muy mal, en general, ¿eh? Sí, sí. En general. Bueno, ¿y lo de Irán cuándo atacamos, Fernando? Bueno, lo de Irán... Porque estamos aquí en el, estamos ya hoy guerreros, ¿no? Sí. Lo de Irán es otro espectáculo. Yo no sé qué ha pasado esta semana, que lo que traigo aquí es un poco todo de risa, ¿no? Pero es cierto, hemos asistido a otro espectáculo fantástico. Lo de risa, pero los iraníes han desplegado ya unos misiles de largo alcance que ya pueden tocar a cualquier barco de la Sexta Flota, que se acerque por allí. Claro, ojo, claro. Ojo, que tienen misiles capaces de impactar en un portaaviones. Más madera, esto es la guerra. Sí, sin duda, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora tienen un problema. El problema ahora es que están fabricando armas nucleares. Aunque ellos dicen que son que en realidad lo que están es desarrollando lo que están desarrollando son productos nucleares para uso civil, para ¿no? uso civil, sí, y no para uso militar, como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe y tal. Entonces no les dejan a los especialistas de la ONU que vayan de la energía atómica, que vayan a comprobar la autenticidad de todas esas cosas. Entonces han tenido un golpe fantástico. Han decidido que no ocultan nada. Claro. Que ellos no mienten a nadie. Y no. Entonces, para demostrar sus fines, sus objetivos, que técnicamente lo que están haciendo, han cogido y han llevado a una central nuclear, la central nuclear de Isfahan, nada más y nada menos, con dos narices, Juan Antonio, a 9 representantes de países no alineados. Muy bien. Me imagino que son Cuba, que será Senegal, 9 de esos países, y a un grupo de periodistas internacionales, sí. Un grupo de periodistas internacionales, sí. Que me imagino que no sabrían iraní y que no y que al menos habrían, espero, que hubieran estudiado la carrera de periodismo. Y los han llevado y les han enseñado toda la central nuclear. Me parece muy bien. Y les han dicho, les han acercado, y te voy a dar la gran exclusiva, sí. De repente a una gran cubeta que contenía un producto amarillo brillante. Oh, y les han dicho, esto es yellow cake. Esto es el pastel amarillo. Les han dicho. Se lo han dicho. Pues me parece muy bien. Y les han explicado que es una pasta fantástica, Fernando, importantísima. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Pues no son tan malos los iraníes, la verdad, ante todo. ¿Ves? Se lo han dicho. Hay un engrudo amarillo y dicen, esto es El pastel amarillo. El pastel amarillo. Claro. Y se lo han enseñado. Que metan ustedes el dedo, a ver qué sale. Y los iraníes se lo han enseñado sin ningún problema a los diplomáticos y a los periodistas que estaban en Irán. Con lo que se ha resuelto la visita en total éxito, ¿no? Entonces, claro, ellos han dicho, ¿se dan cuenta cómo nosotros tenemos voluntad? Sí. Nosotros se lo enseñamos. Y lo han enseñado. Sí. Yo me he quedado tan impresionado de la buena voluntad de los iraníes, que no entiendo cómo no les da vergüenza hacer el ridículo de esta forma. Yo atacaba mañana mismo, ¿eh? O sea, si tenemos algún portaaviones por ahí cerca, yo doy la orden ya. O sea, porque ya Asturias, ¿no? Enviar un grupo de periodistas y políticos de los no alineados y enseñarles el pastel amarillo... Es que esto, ¿sabe? Me recuerda a las tácticas que podíamos haber vivido en Cuba hace 30 años, sí. ¿O no? Sí. Porque ahora ya desde hace años Cuba ya es una cosa muy completamente distinta, ya ha evolucionado tal, ¿no? Sí, sí. Cuando sí. Después de la revolución, ¿no? Sobre todo desde que se quedaron sin recambio para los MiG-29. No, esto es típico de Chávez. Yo creo que fue una idea de Chávez, que se lo debió decir, que es muy amigo del presidente iraní, le debió decir, tú organiza esto y tal, ¿no? Sí. Entonces pretenden decir que no están haciendo nada malo llevando a periodistas que no sabían absolutamente nada y a diplomáticos no alineados para que digan el qué. Sí. Que han visto un yellow cake. Un yellow cake. Eso olía a azufre, ¿eh? Bueno, pues yo atacaba ya porque, mira, en 5 años van a tener ya el misil. ¿Y para qué esperar más? ¿Para qué esperar más? Así que nada, que mañana mismo vaya la flota.